Alma es el mejor nombre que se me puede ocurrir para la música afrocaribeña, visto el problema irresoluble que tenemos con el término salsa. No se trata de ninguna originalidad, pues es el mismo nombre que recibió la música afro-norteamericana de los años 50 y 60, llamada soul. Y como esa música, la que compusieron los nuestros, también tiene como destinatario el espíritu. Creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, qué será, que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en versos de... Pese a ser música relacionada con lo efímero, con el goce, con el ímpetu que produce un ritmo contagioso que le ordena al cuerpo moverse, como si el mundo fuera a terminar después del último acorde de la canción que está sonando, los sonidos del Caribe también estuvieron relacionados con búsquedas profundas que llenaran el espíritu y completaran el alma. Extranjero en mi propia tierra, sede del mundo. El planeta es mi viejo, en cada sitio ha tenido mil banderas. Si todos sabemos que somos hermanos y hermanas, ¿por qué formamos barreras y guerras? Nadie es bueno, nadie es malo, completamente. A veces fama o poder engañar a la gente. La búsqueda puede estar representada por un viaje que no tiene destino, cuyo único objetivo es la experiencia que proporciona ese viaje y la conciencia de que no puede haber retorno. Como no lo hay para muchos de los inmigrantes que dejan su tierra y deben convertirse en un corazón guerrero, como canta Willy Colón. Con los ojos cerrados empecé una jornada. Al tropezar muchas veces crucé el laberinto. Con los ojos abiertos quisiera regresar. Pero yo sé que ya no existe ese sitio. El otro día... Se trata de un tema ecléctico, fragmentado, aparentemente sin mucha coherencia entre frase y frase, pero con sentencias que conforman una declaración espiritual donde se juntan vivencias, deseos y arrepentimientos del artista. Es un viaje que se asemeja a otro que el mismo Colón emprendió con un tema que no le es propio, pero que convirtió en un himno de ese espíritu travieso que es el amor. Las personificaciones del amor son temas recurrentes en las canciones de Willy Colón, donde ese sentimiento es espíritu y cuerpo, realidad y onirismo, donde el amor es mi sueño, como su tema de 1981. Tú quieres ser exorcizada por agua bendita de mi mirada. Qué bueno es ser fotografiado más por las retinas de tus ojos lindos. Me dejas hipnotizarte y acabar de ver tu agonía. Y ven a curar tu negro que llegó borracho de la bohemia. La espiritualidad en esta música no solo pasa por la exaltación romántica, por ese estadio idealizado en torno al amor, sino también por aspectos más cercanos a la religión, al origen católico de los artistas de este género, que en algún momento intentaron acabar con ídolos de barro. La luz de una estrella. Careta es una canción de 1987 y llega en esa época en que la fiesta ya estaba terminando, los años en que la gran música de los años 60 y 70 comenzaba a extinguirse, y muchos de esos intérpretes veían con distancia aquellos días en que la droga llenó esos espacios vacíos del alma. Y si hubo falsos ídolos como las drogas que sedujeron a Cheo Feliciano, Ismael Rivera y Héctor Lavoe, entre otros, también hubo un falso y único dios, la fama. Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada, que con dinero se puede obtener. Y escuchen por qué, doy placer, y en regreso yo no pido nada, si es trabajo llegar a la fama, y a la fama saber mantener. Así de fácil lo he de perder. La espiritualidad de nuestra música adquirió también las formas literales de la religión católica, y en la música de la Orquesta Narváez, por ejemplo, encontramos ángeles. El tema se llama Reencarnación. Ocho perritos con la bendición de Dios bajaron del cielo con una grande ángel. La devoción influyó de gran manera también en la segunda etapa de la carrera musical de Richie Ray y Bobby Cruz, quienes abandonaron drogas y alcohol para entregarse a la religión, inclusive con relatos bíblicos como los de los fariseos. Pedían la sangre justa de Jesús, pedían que se soltase a Barrabás. Este hombre es justo, en él me encuentro mal. Poncio Pilato tuvo que confesar. Y si bien es difícil encontrar una posición crítica contra la iglesia en una música destinada a una población ampliamente católica, sí hay exaltación a personajes que abordaron la fe desde acercamientos más sociales, como el cura salvadoreño Arnulfo Romero, homenajeado por Rubén Blades en El Padre Antonio. Y al padre lo halló la guerra un domingo en misa, dando la comunión en manga y camisa. En medio del Padre Nuestro entró el matador, confesar su culpa le disparó. Antonio cayó hostia en mano y sin saber por qué. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé. Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de pago pegado a la pared. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su monaguito Andrés. Suenan las campanas otra vez, por el padre Antonio y su monaguillo Andrés. La música del Caribe es una suma de almas tan diversas y tan semejantes que en esas afinidades y contrastes construyeron una sola. Un espíritu heterogéneo que por sus mismas características permitió a millones de personas anular la distancia entre ellas. Es una esencia que cumplió la doble función de reflejar la espiritualidad de un pueblo y al mismo tiempo construir el rito que perpetúa su esencia. Les habló Juan Fernando Rodríguez Escobar. Buen fin de semana para todos. Estás escuchando Vientos del Sur. Quédate a las 14. Deporte y algo más. AM 530. La voz de las madres. Tu compañera.